No sé qué haces pensando en eso, si esa relación ya fue. No te valoró, te hizo llorar y ya se fue. Por eso que hoy vamos a brindar. Es noche de soltería y se baila hasta el otro día. La noche se hizo mía y el que no baile se va. Es noche de soltería y se baila hasta el otro día. La noche se hizo mía y el que no baile se va. Mami, yo estoy soltero, pero nunca solo. Hago lo que yo quiero y si quiero me descontrolo. Mami, estoy soltero, pero nunca solo. Hago lo que yo quiero y si quiero me descontrolo. Mami, yo estoy soltero. Es noche de soltería y se baila hasta el otro día. La noche se hizo mía y el que no baile se va. Es noche de soltería y se baila hasta el otro día. La noche se hizo mía y el que no baile se va. Prefiero estar solo que mal acompañado. Me divierto a mi modo, salgo para todos lados. Prefiero estar solo que mal acompañado. Me divierto a mi modo, salgo para todos lados. Es noche de soltería y se baila hasta el otro día. La noche se hizo mía y el que no baile se va. Es noche de